Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Quizá fue el cielo de Oaxaca y esos matices que parecen dibujados a grandes pinceladas sobre ese azul intenso. Tal vez también la noche con sus sonidos, el canto del viento y los insectos que, enamorados de la luz, revolotean en la oscuridad. O el paso lento y cadencioso de las tehuanas que con pureza involuntaria evoca la cadencia del reptil sobre la tierra. Lo seguro es que fue amor, tan intenso e irrefrenable que llevó al actor, bailarín, coreógrafo y director de escena mexicano Rolando Beatie a fundar la Casa de los Teatros, de la cual es director, y a conformar el ensamble de danza contemporánea que lleva su nombre. Lo cierto es que la intensa fuerza creativa y el riguroso trabajo escénico y coreográfico que lo convirtieron en uno de los creadores escénicos más importantes del país desde la década de los 80, crecieron y se multiplicaron en esa geografía. Rolando Beatie tiene más de 30 años de un trabajo incansable y riguroso. Inició su formación teatral y dancística en Monterrey, Nuevo León, y a lo largo de su carrera ha participado como creador en prestigiadas compañías de teatro y de danza, también en innumerables temporadas y festivales nacionales e internacionales. Ha impartido cursos, conferencias magistrales, seminarios y talleres en diferentes instituciones y universidades, y ha sido jurado en certámenes de teatro y danza. Funge como colaborador y asesor en varias compañías de arte escénico. A Rolando Beatie nada de la escena le es ajeno, y su enorme talento ha ido a todos los espacios imaginables para la danza y la escena: calles, plazas, caminos, lo mismo que en los escenarios. Pero como creador incansable, los lenguajes no lo ciñen. Del movimiento sobre la escena ha pasado al movimiento en el cine. Director de Rolando Beatie Ensamble Danza Contemporánea y director de la Casa de los Teatros, la obra de Rolando nos lleva a escenas que son espejos, deseos, búsquedas, encuentros. Para decirlo a su manera, mi cuerpo es lo que soy. Mi cuerpo es la única coordenada. Mi cuerpo es la rebelión, la insurrección manifiesta, también la que se oculta, la que se diluye en toda sumisión. Para Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, Maricruz Jiménez, de Zona Escena. Bienvenido, Rolando Beatie, pues creador mexicano. Estamos hoy contigo aquí celebrando una trayectoria fuerte, más de 40 años en la escena, cerca de 200 piezas también dirigidas y bailadas por ti. Pues bienvenido esta tarde tan bella, calurosa, acá en el Valle de los Volcanes, al oriente del Estado de México. Estamos contigo en un enlace vía telefónica desde la ciudad de Oaxaca. ¿Cómo estamos, Rolando? Angélica, muy bien, gracias. Agradezco muchísimo la oportunidad de conversar contigo, porque significa compartir en la medida de lo posible pues las experiencias vividas en el territorio de la construcción de lo escénico. Te agradezco enormemente, además es un gusto enorme también. Claro, pues en previas charlas, ¿verdad? Porque nosotros siempre conversamos antes de salir al aire con nuestros radioescuchas, pues la verdad una charla, una conversación de una vida llena de energía, llena de emociones, de motivaciones y sobre todo, Rolando, te has acercado al público, acercándote a través de generar espacios como la Casa de los Teatros, que ya también está cumpliendo 24 años de estar abierto. Así y que es una sede de la compañía Rolando Beatty Ensemble, que prácticamente es tu laboratorio creativo. Y bueno, alrededor de esto, historias que van y vienen en tu travesía de por México, en tu travesía familiar breve, a mí me encantaría que el público conociera esta, pues, breve camino nómada desde tu familia, cómo llegan acá, cómo vas y vienes para finalmente establecerte en Oaxaca y hacer todo una actividad alrededor de la danza. Claro. Yo nací en Reynosa, Tamaulipas, en 1959, estoy cumpliendo, casi por cumplir 64 años. Nací en el seno de una familia convencional, de una familia típica norteña. En mi época de adolescencia y juventud, el arte, pues no, en toda la región del norte del país, particularmente en la región que tiene que ver con mis raíces, que es el norte de Tamaulipas, el arte no era, pues, impulsado como es impulsado hoy por hoy, afortunadamente. Y entonces, pues, yo crecí en el seno de una familia convencional. Mi tatarabuelo, soy descendiente de escoceses, mi tatarabuelo llegó de Escocia a Estados Unidos, a Ohio, específicamente a Cincinnati, un poco después de la mitad del 1850, tal vez. Y de ahí es que mi bisabuelo viaja al sur de Texas y entonces se desarrolla o crece, pues, la familia ya en esa región, pues, ¿no? Yo desde mi adolescencia, en la secundaria, tuve mis primeras prácticas en el teatro y quedé prendadísimo del teatro. Y me fui a estudiar a Monterrey. Originalmente, o primero, entré al Instituto de Artes, que era la Escuela de Teatro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y ya ahí una de mis maestras, Minerva Mena Peña, una actriz connotadísima, enorme, de gran trayectoria, que era mi maestra de expresión corporal, me insistía: mire, entre a la danza, usted tiene muchas facultades, etcétera. Y pues me convenció, porque además en la currícula de la carrera de teatro estaba la danza. Y entré a la Escuela Superior de Música y Danza. Y mi primera clase con la maestra Alejandra Serret, sobrina de Guillermina Bravo, fue un dardo preciso a mi corazón, a mi sensibilidad, a mi poética, a mi manera de ver el mundo, incluso a esa edad incipiente, y quedé súper prendado, enamoradísimo de la danza desde el primer día, pues, ¿no? Y luego, después, ya algún tiempo después, me vine a Oaxaca porque me ofrecieron estar en la Compañía Estatal de Teatro que dirigía Alejandro Vichir y en la Compañía Estatal de Danza de Oaxaca que dirigía mi primera maestra de danza, por quien siento una enorme gratitud por haberme abierto las puertas hacia el arte del cuerpo en la poesía escénica. Dirigía la Compañía Estatal de Danza, todo esto a instancias y por motivación y propulsión del maestro Rufino Tamayo con la Universidad Autónoma de Oaxaca y con el gobierno del estado. Te estoy hablando de 1982. Ya aquí en Oaxaca, pues, trabajando como actor con el maestro Alejandro Vichir y como bailarín con la maestra Alejandra Serret, estuve 2, 3, 4 años y después me fui aquí, hice mi primera coreografía, un dueto, en 1982. Y luego me fui, pues, a la Ciudad de México un tiempo y me mantuve en contacto con los oaxaqueños porque tengo grandes amigos que se dedicaban al teatro y entonces trabajaba con una compañía que fundé con Leticia Alvarado en la Ciudad de México y Alfonso Vallejo, y los fines de semana yo viajaba a Oaxaca para dirigir teatro con lo que había quedado después de extinguirse la Compañía Estatal de Teatro. Y de entonces a la fecha, 1982, 2023, 41 años precisamente, pues yo afiancé, finqué mi vida creativa en este territorio, y estos 40 años pues han sido enormemente productivos, por una época, como te digo, compartidos con la Ciudad de México, pero siempre activo en la danza y el teatro en la ciudad de Oaxaca. Claro, y de ahí, cuando tú nos comentas este momento de tu vida en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, también ahí nos hay un episodio interesante, porque hay una insistencia del maestro Rufino Tamayo para que se creara la Compañía Estatal de Danza y Teatro, por insistencia del maestro. Ahí también tú empiezas a hacer o haces, desarrollas obra, desarrollas coreografía, toda una labor escénica, Rolando. Breve, para continuar con tu trayectoria, ¿cómo es este momento en la UAPJO? Yo llegué a Oaxaca fascinado, pues, ¿no? Había muchas cosas que no conocía de la gastronomía, de la cultura del sureste mexicano, la cultura gastronómica, por ejemplo, del norte, pues es muchísimo más simple, menos elaborada, menos compleja. En el norte, pues comemos tortillas de harina, carne asada, cabrito, no se utilizan mucho las hierbas, y entonces llego a Oaxaca y el mundo culinario era otro universo, pues, ¿no? Efectivamente, a instancia y digamos por interés del maestro Tamayo, fue que se creó la Compañía Estatal de Teatro y la Compañía Estatal de Danza. Yo llegué como bailarín en la compañía de danza y como actor en la compañía de teatro. Y llegué, pues, y empecé a forjar lazos con los demás, con los compañeros, con los oaxaqueños. Y empecé incluso 8 meses, tal vez 7, 8, 9 meses después de mi llegada, hice mi primera coreografía. Y de entonces a la fecha, pues, no he parado. Son 200 piezas coreográficas en 41 años de ejercicio, un buen número, 50, 60 piezas de teatro dirigidas, otro número así incalculable en este momento de piezas en las que he actuado, en las que he bailado. Y pues he sido un creador afortunado, porque siempre he estado rodeado de compañeros. El arte escénico es un arte colectivo, no es un asunto individual, y entonces lo colectivo es fundamental, imprescindible, pues, ¿no?, para que el proceso creativo pueda ser generoso, amoroso, productivo. Y estos 41 años han sido, pues, un largo proceso de aprendizajes de ida y vuelta con mis bailarines, con mis maestros, con mis coreógrafos, con mis alumnos. He sido maestro y alumno siempre a un tiempo, he sido director e intérprete también siempre a un tiempo, aprendiendo de los procesos junto con los demás, pues, ¿no? Ha sido, pues, una trayectoria aparentemente larga, pero al mismo tiempo fugaz, corta. 40 años se van como cuando uno recapitula, dice, ¿de verdad tengo 40 años aquí? Claro, y los que faltan. Y esto es interesante, lo que tú comentas, lo colectivo. Y ahí es donde vamos a continuar en el siguiente bloque, para que nos hables de la agrupación Rolando Vite Ensamble, por favor. No se vayan, regresamos en unos minutitos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:16. En los menores de edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento. Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita. Su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo. El mensaje es claro. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Pues después de escuchar esta breve entrada de la Gurrisonic Orquesta de nuestro compositor mexicano también, José Gurría Cárdenas, regresamos con Rolando Beattie, con esta propuesta interesante que ya también lleva sus buenos años, Rolando, trabajando tu agrupación del ensamble que lleva tu nombre. Has manifestado tú mucha poesía corporal, mucha búsqueda, mucha experimentación, que a veces pensamos que los creadores, porque bailan, pues nada más se paran en el escenario a disfrutar del movimiento corporal, del cual pues evidentemente somos gratos espectadores, pero detrás de esto hay un gran trabajo, comentabas tú. De alguna manera breve o complicada, hay una forma de organizar, hay un método, hay una manera de llegar a estas coreografías y algunas más complejas que otras, porque aquí es bien interesante cómo te mueves tú en el escenario, como un tablero de ajedrez, yo lo visualicé así, ¿verdad? En donde tienes varias compañías en esta escena, en este piso, conjugándose a unas a otras, de repente muy puntual, podría yo hasta pensar que es galáctico, astronómico, ¿verdad? Cuando pasan los astros y pues no chocan unos con otros. A ver, coméntanos por favor estas complejidades de la danza. Bueno, esencialmente digamos que la carrera de todo creador es un proceso siempre acumulativo, es un proceso de aprendizaje constante en el que la búsqueda de una voz propia es, pues digamos, el eje rector, el centro, la médula, lo que da sentido al trabajo creativo en evolución, pues, ¿no? Rolando Beattie Ensemble es una agrupación que tiene su origen en antes del propio Membrete, en todos los procesos que desde finales desde los ochentas, pues he tratado de instrumentar, de conjugar con otros creadores, pues, ¿no? El trabajo de mi agrupación es un trabajo siempre preocupado por la exploración, por la búsqueda de un lenguaje propio para mí como creador y para nosotros como agrupación. Es decir, es un híbrido en donde el proceso creativo y la autoría de los intérpretes, de su estancia en escena, de la manera de estar en escena, construyen un lenguaje común, un lenguaje que nos pertenece pues a todos, pues, ¿no? En estos 41 años de procesos creadores en la danza, mis etapas han sido pues muy, muy diversas. Pues empecé construyendo a partir de la formalidad estricta de lo académico, y justo hoy por hoy pues he roto, después de transitar por etapas distintas con eso académico, para construirlo de una manera mucho más flexible, mucho más holgada, con muchísimo más rigor. Ha habido efectivamente, como bien lo señalas, pues algunas etapas más complejas, otras menos complejas. La etapa que señalabas fue cuando decidí que construir piezas consanguíneas con distintas compañías para interpretarse al unísono. Es decir, cada una de las compañías tiene una pieza que es hermana o prima hermana de otra compañía. Cuatro compañías en particular, te hablo de un proyecto en específico, y cada una de las compañías puede interpretar la pieza en un espacio ella sola o en compañía de las otras, de los otros grupos. Y esto pues requería de un trabajo riguroso de planeación, de cómo utilizar el tiempo, el espacio, la energía para construir la pieza, para que pudiera ser representada al unísono con otros grupos. Y luego después construí algunas piezas con anverso y reverso, y he construido pues piezas siempre a la búsqueda de lenguajes muy particulares que construyan tonalidades muy particulares, con retos muy distintos de utilización del tiempo, de la energía, del espacio, de la abstracción, del grado de abstracción, del movimiento, de la corporalidad, de la fisicalidad, siempre pensando a partir de un laboratorio de exploración permanente y constante que el pensamiento es el eje rector o la acción primigenia que conduce a construir la verdad dentro de la ficción de lo escénico. Es decir, y a través de este proceso he intentado ir buscando y consiguiendo que el movimiento tenga su propia verdad, tenga su origen en el pensamiento del intérprete, en la escena, en el aquí y ahora de la escena, para que, digamos, llegue al espectador como una verdad absoluta en ese medio que es la escena, como una ficción que no es real, pero es verdadera. Claro, y bueno, yo estuve visitando tu página, no la concluí porque hay mucha, mucha información, pero bueno, en esta página de rolandobeatie.com, pues lo resumes en frases muy puntuales, en un momento dado, cuál es tu concepto, tu goce con el cuerpo, como esta frase que nos compartes ahí. Dice: mi cuerpo es el gesto y la palabra frente al otro, la esencia de la comunicación, el valor de lo plural, al ser sustento de lo singular. Como dices, del individuo al colectivo, al grupo, a la agrupación. Y algo bien interesante contigo también, Rolando, que me parece que rompe esquemas, es que las edades de tus bailarines pues van entre los 20 a 40 años, y en un momento también de tus procesos has construido piezas con personas de la tercera edad que, bueno, a la fecha en sí misma todavía se tiene que hacer más difusión de la danza, de poderla sentir, disfrutar y demás, pero aunado a eso, bueno, sus integrantes, siempre pensamos que deben ser jóvenes, muy bien entrenados, muy bien, pues sí, trabajados esos cuerpos, y de momento tú rompes estos esquemas con algunas piezas en tu proceso. Eso me encantaría que nos lo pudieras compartir. Claro que sí, Angélica. El entrenamiento no está, no es exclusivo para los cuerpos jóvenes. Es decir, tengo bailarines que están cumpliendo 40 años y que tienen un entrenamiento sólido, con una formación sólida, con una gran experiencia. No perseguimos, también tengo bailarines jóvenes que tienen la mitad de esos años y su entrenamiento es igualmente riguroso, pues, ¿no? lo que buscamos no es necesariamente una fisicalidad acrobática todo el tiempo, aunque buscamos algunas fisicalidades potentes y de alto impacto eventualmente en algunas piezas que pueden incluso ser ejecutadas e interpretadas por bailarines de edad mediana como los bailarines de 40. Pero yo mismo soy un clarísimo ejemplo, tengo 64 años y aún estoy en la escena, pues, ¿no? No bailo como cuando tenía 20 años, pero en un sentido estricto de lo acrobático, de las fisicalidades potentes de alto impacto, pero sí bailo con una experiencia enorme de 40 y tantos años de ejercicio que me permiten con mi entrenamiento construir una poesía, pues, lo suficientemente potente, no solo yo, sino cualquier otro bailarín, como para impactar al espectador. En suma, o digamos en resumen, lo que perseguimos como agrupación es construir verdad en la escena, es construir poesía con los cuerpos en la escena de la manera más contundente posible, a partir de una, digamos, estrechísima relación entre pensar, actuar, que significa ejecutar acciones, y proyectar lo que se piensa y lo que se hace hacia la escena. Y entonces hay algunas piezas quizá que en términos de rangos de abstracción no corresponde, su lenguaje no es necesariamente abstracto, sino que se acerca muchísimo más a las capacidades, digamos, a una ejecución realista, no al 100%, porque pues absolutamente realista es imposible, pero construimos, digamos, tonalidades, rangos, estilos y del lenguaje siempre distintos. Algunas piezas son más kinésicas, más físicas, otras y acrobáticas, otras piezas tienen que ver con corporalidades muchísimo más poéticas. Hoy por hoy hemos, pues, incursionado en el lenguaje del cine a partir del encierro en la pandemia, y hemos hecho pues ocho piezas cinematográficas, dos largometrajes de 1 hora y 40, 1 hora 30 y otras tantas de 1 hora 10, claro, abordando el sí. cuerpo desde perspectivas distintas. Claro, esto es lo que a mí también me motiva, me sorprende, que en un momento dado del movimiento en la escena transitas al movimiento en el cine. Y es también muy interesante saber, como bien dicen tus frases en la página de rolandobeatie.com, ¿qué otra cosa puedo ser en la escena sino eso? Un cuerpo legible de infinito movimiento frente a otro cuerpo. Pues regresamos con Rolando Beatie. No se vayan, porque está bien interesante cómo transita él al cine y de igual manera llega a la música con estas propias exploraciones. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 4:30. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Regresamos al Sendero de la Luna. Thank you. una belleza este danzón número 12 con la Banda Filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije de Oaxaca. Pues una nación ancestral que sigue dándonos enseñanzas, Rolando, en todos sentidos, sigue viva evidentemente, nos sigue nutriendo en la sensibilidad, en la cultura de este país. Y bueno, visitando tu página, de verdad, cosas muy, muy llegadoras, como dicen, con fuertes movimientos que se leen, que se miran las imágenes, las semblanzas de los repertorios que has desarrollado, que has puesto en escena. Y esta frase que a mí de verdad me hace pensar y me hace sentir: mi cuerpo es mensaje, toda confesión. Rolando Beatié, ¿cómo se vive en Oaxaca esa intensidad y cómo lo traspolas, cómo lo desarrollas en tus puestas en escena, ya sea en el teatro, en la danza, en el cine, ahora toda esta propuesta que estás manejando en cine, por las redes sociales, que nos hace llegar más cerca a tu trabajo, Rolando? Pues sí, nuestro repertorio es muy diverso, es decir, tenemos piezas de gran formato para teatros formales, para teatros grandes, tenemos piezas de gran formato también para foros experimentales. Nuestro espacio, la Casa de los Teatros, tu espacio, es un foro experimental, es un foro pequeño con una capacidad pequeña para recibir solamente 30, 35 espectadores. Tenemos piezas para escuelas porque nos importa llegar a las generaciones jóvenes. Tenemos piezas para el espacio público porque nos importa llegar a ese sector de la población que no, porque por la razón que sea, que no es el motivo de la conversación nuestra en este momento, por la razón que sea, ese sector de la población no acude a los teatros. Nuestro repertorio ha sido muy diverso. En la pandemia, pues encerrados, digamos, toda vez que se retiró la posibilidad de estar en contacto vivo, porque la danza es esencialmente una expresión viva, efímera, fugaz, potente cuando el espectador está frente a ti, cuando un cuerpo descifrable, que es nuestro cuerpo, un cuerpo que es todo mensaje, está frente a los ojos ávidos de un espectador que intenta descifrarlo no desde el razonamiento, no desde lo cognitivo, sino desde su espíritu poético. Y entonces, privados de ese ejercicio fundamental, básico, que es el contacto con los espectadores, decidimos experimentar, aunque ya lo habíamos hecho con algunas videodanzas, de una manera mucho más profunda con el lenguaje cinematográfico. Y de ahí entonces que nos embarcamos en proyectos para construir películas con distintas tonalidades, con distintas perspectivas estéticas, poéticas. Y recién estrenamos una, pues, ¿no?, la última hace una semana, y es un proceso pues que ha enriquecido enormemente el nuestro repertorio, sino nuestros saberes. Como colectivo es fundamental la participación de todos en el proceso creativo, pues, ¿no? Mm-hmm. Digamos que la autoría coreográfica no es el último proceso, no es la última versión de una pieza. La última versión, la más significativa, la más potente, es la que escriben con sus cuerpos los intérpretes en la escena. Y eso pertenece pues a su imaginario, a sus habilidades, a su solvencia como intérpretes, a sus capacidades artísticas, poéticas. Y nos hemos embarcado, pues te digo, en ese proceso. Hemos tenido también un proceso de construcción de autorretratos intervenidos, en donde el intérprete toma algunos elementos de su propia vida y construimos una pieza videográfica, una videodanza o un videodanza, como quieras decirle, y experimentamos de manera constante en nuestro colectivo. Aprendemos unos de otros de manera constante. Somos, digamos, copartícipes de la construcción de lo autoral en la construcción de la escena. Claro, realmente son coautores, y algo bien importante que que se destaca. Dices, hay mucho trabajo previo, mucha investigación, para en un momento dado llegar al escenario y aparentemente soltar todo, improvisar en esta coautoría de estas coreografías, de estas presentaciones. Y también tu incursión en la música, o sea, de repente ya todo tu trabajo escénico se vuelve monumental en el sentido de que abrazas otras disciplinas para, pues, finalmente llevarnos a este movimiento infinito frente a otro cuerpo, que es lo que nosotros vemos en tu página, ¿no? Muchos repertorios, los antecedentes, los bailarines, y pues realmente un trabajo que falta que se siga apoyando la danza. Ahorita que comentas tú este asunto del teatro, me parece una cosa bella que sea tan íntimo, 35 espectadores, pues disfrutando y viviendo a la compañía ahí mismo, se vuelven partícipes del trabajo de Rolando Beatty Ensemble en algún momento, ¿no? Sí, el flujo de la energía de una puesta en escena siempre es distinto dependiendo del recinto, pues, ¿no? El flujo de la energía, por ejemplo, de nuestra pieza Transeúntes, que es una pieza itinerante para bailarse en las calles de manera itinerante, es decir, los bailarines van por las banquetas, los camellones, se meten en un mercado, a la gasolinera, un camión, bailan piezas coreográficas muy breves de un minuto y luego tienen traslados coreográficos también de 20, 30, 50 metros y así recorren la ciudad, que es algo que acabamos de cumplir, pues no sé cuántas, ciento y tantas representaciones de eso. Ese flujo energético con los espectadores es un flujo muy distinto de un espacio íntimo, experimental, como es el foro de nuestro espacio creativo, que es la Casa de los Teatros, y es muy distinto también en un teatro como el Macedonio Alcalá o como cualquier otro teatro grande en otras ciudades, pues, ¿no? Los espectadores en nuestro espacio, por ejemplo, tienen la oportunidad de ver a 2 metros, a 1 metro, a los bailarines, los escuchan respirar, casi salpica el sudor de los bailarines hasta sus asientos, escuchan, observan el brillo de los ojos, cosa que no puede suceder cuando estás sentado en la platea en un teatro grande, en donde solo, pues, en donde tienes una perspectiva muchísimo más lejana, pues, ¿no? Eso, las experiencias siempre son distintas y entonces pues trabajamos para construir el manejo de la energía, el manejo del lenguaje, el manejo de la tonalidad de la pieza, dependiendo de los espacios a los que está dirigido. Y luego, regresando un poco a lo que me dices de la música, pues por necesidad y también por inquietud, porque soy un ser sumamente curioso, pues de manera autodidacta yo fui pues acercándome a la información para poder construir mis propias piezas sonoras, pues, ¿no? Y entonces he tenido pues experiencias muy ricas, he ganado un premio ahí con composición de música original para danza, algunos eventualmente, como te dije en la conversación anterior, como anécdota, en una función en un teatro en la Sala Miguel Covarrubias en México, unos músicos de una orquesta sinfónica se acercaron para pedirme la partitura de mi música, y eso pues me fue una especie de termómetro que me hizo saber que de alguna manera mi proceso autodidacta estaba rindiendo frutos, pues, ¿no? Claro, y bueno, en esto, en Rolando Beatty Ensemble, nos queda claro que es una poesía escrita con cuerpos en movimiento. Y a propósito lo comento porque las imágenes fotográficas del cartelito de difusión, cuando las vi, te comentaba yo precisamente eso, ¿no? Que las formas que haces con tu cuerpo son kanjis, que es la escritura japonesa. Y tú lo resumes de esta manera, es cierto. Y esta escritura en movimiento, estando en Oaxaca, Rolando, donde se conocen pues muchos géneros tradicionales de la danza, muchas lecturas y escrituras corporales, ¿de qué manera lo abrevas? ¿De qué manera el Rolando Beatty Ensemble lo vive, lo integra a sus procesos. Digo, lo comento porque estás en un lugar, en una geografía donde la percepción y la sensibilidad fluye por todos los poros. Sí, sin duda, Oaxaca tiene que ver pues porque digamos que el aire que se respira, que no es necesariamente la perspectiva que se tiene de lo turístico, sino el aire que se respira y la convivencia con las personas de diversas comunidades te sintoniza de una manera muy particular hacia una cierta perspectiva poética, pues, ¿no? Por supuesto que influye que el lugar donde vives, no necesariamente para construir discursos étnicos o regionales, sino para construirlos desde, quizá de una manera no tan perceptible, desde ese transcurrir cotidiano en una comunidad específica. Y esto se construye pues a partir se conjuga a partir de la visión plural de todos los integrantes del equipo. Te comento que en mi equipo pues no solamente son los bailarines, ¿no? Tengo un jefe de foro extraordinario que se encarga de resolver todo lo que se necesita para la escena en términos de escenografía, de todo lo que se escribe con lenguajes paralelos, y también un colaborador extraordinario en fotografía y video que nos permite pues conseguir esas imágenes de las que hablas, pues, ¿no? Sí, excelente fotógrafo, ahorita no recuerdo. Víctor López Semión se llama. Víctor, sí, pues regresamos para ya nuestras conclusiones. Un tiempo se nos va rapidísimo. Yo imagino todo lo que dices, el viento, los movimientos, tu gran equipo, ese foro que me encantó de 35 personas. No lo conozco, pero ya lo estoy viviendo. Cuando quieras, aquí tienes tu foro. Y pues vamos a unos mensajes y regresamos con Rolando Beatty, coreógrafo, creador mexicano, que nos dice en su página, por favor, de verdad, muchos mensajes llegadores al corazón. Dice, mi cuerpo es un espejo, mi cuerpo es a veces tu corazón, tu mente, tu cuerpo. De frente al hecho escénico, mi cuerpo es toda la metáfora, toda. Rolando Beatty, creador mexicano. Regresamos en unos minutos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Son las 4:45. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué quieren los mexicanos para su retiro? Tener una casa, hacer una playita, siendo viejo, cuidar a los nietos. ¿Y sabes cómo te vas a mantener en tu retiro? Eso sí no lo había yo pensado. Pues ahí sí ya me agarraste en curva. Que mis hijos me mantengan. ¿Sabes quién te puede mantener en el futuro? Yo. Yo. Tú. Y para hacerlo, cuentas con tu cuenta Afore. Ahorra desde hoy para que tus sueños se hagan realidad. Visita www.gob.mx/consar. Gobierno de México. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Rolando Viatier, creador mexicano, coreógrafo, creador del movimiento del cuerpo, todas estas reflexiones que brevemente he leído a lo largo del programa, pues las encontré, las ubiqué en la página donde él nos hace toda una referencia a su trayectoria, sus actividades, su repertorio, sus integrantes, sus bailarines, el antecedente. Realmente, pues, una enseñanza fuerte, Rolando. Yo estoy realmente con la adrenalina puesta, imaginándome todo lo que nos describes, los bailarines frente a 1 a 2 metros, sudando, viéndole los ojos de vida, de alegría, de vitalidad, como bien dices, escuchar su respiración. Y todo esto, pues, jamás, a lo mejor, o pocas veces hemos imaginado la importancia de nuestro estuche, de nuestra caja, que es pues nuestro cuerpo. A veces nos distraemos con estereotipos impuestos, y cuando entramos en conversación contigo, entramos a revisar tu trayectoria, tus coreografías, pues nos damos cuenta de la magnitud y el potencial de generar poesía, de generar una escritura, de leernos de otra manera. Así es, Angélica. Nosotros creemos firmemente que el cuerpo, para la escena, es el centro, el ombligo, el epicentro del discurso poético, pues, ¿no? De ahí entonces que creemos que el cuerpo es un espejo, pues para el espectador es un espejo. El cuerpo es un mensaje, el cuerpo es leído y también es lector entre los otros cuerpos de la escena. Es un cuerpo lector también, digamos que desde un sentido imprescindible para construir el entramado de relaciones entre todos los otros cuerpos en la construcción del discurso poético, pues, ¿no? Y entonces, siendo el cuerpo el eje central de nuestro discurso poético, pues es un cuerpo que se entrena no solamente en lo físico, sino que se entrena también en la capacidad de desarrollar la poesía desde su imaginario, en la capacidad de construir carácter y situación, carácter en tanto personaje, para ofrecer hacia el espectador la construcción de un universo ficticio que, no siendo real, sea profundamente verdadero. Es decir, nuestro primer objetivo es que el cuerpo cimbre tu percepción, cimbre tu cuerpo, que mi cuerpo sea tu propio cuerpo en la lectura de la representación, en el aquí y ahora de la representación. Y el objetivo, pues, evidentemente es ese, siempre y cuando el espectador acude con la menor carga de prejuicios para disfrutarlo desde todas sus capacidades sensoriales y no solamente desde lo cognitivo. Y esto, pues, es un ir y venir entre las acciones escénicas y las acciones de expectación de quienes están sentados en la butaca. Claro, y bueno, estas películas que ahora desarrollas también, aunque son otros formatos bidimensionales, como el video, como otras herramientas que estás empleando para, pues, difusión más inmediata o masiva de tu trabajo, como es el internet, pues, ¿de qué manera continúa esta transmisión, esta vivencia de la danza, esta vivencia del cuerpo, de animar nuestra existencia? ¿Es igual o encuentras otros elementos en ello? Encuentras sin duda otros elementos, porque trabajas para la cámara pensando en que detrás de la cámara hay una persona, hay unas personas, ¿no? Y digamos que las herramientas para desarrollar el discurso son herramientas, pues, muy distintas del ejercicio vivo de la representación escénica, pero también muy enriquecedoras porque se mezclan, pues, ¿no? Entonces, en el desarrollo digamos, de nuestras exploraciones para construir el discurso poético en nuestras películas, pues hemos ido desarrollando, perfeccionando algunas herramientas que se utilizan en el teatro, en la danza, orientadas hacia la construcción del discurso frente a una cámara. Lo que importa en el cine, digamos, no es necesariamente el hecho vivo, sino importa el encuadre, importa la luz, importa el equilibrio, importa la estructuración hilada de la narrativa, que es también muy distinta que la narrativa para la escena viva. Entonces, pues hemos ido desarrollando un montón de herramientas que nos han hecho crecer enormemente como artistas, y es algo que hemos probado y que no estamos dispuestos a dejar. Claro. No quiere decir que nos alejemos de la práctica viva, de la escena viva, pero también quiere decir que tenemos esa otra posibilidad frente a nosotros y que estamos dispuestos a utilizarla porque está dirigida a otro sector de los públicos, pues, ¿no? Claro, y una no se contrapone con la otra. De ninguna manera. Y pues para despedirte el día de hoy, que no sea la última vez, Rolando, que estés en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. No será. Nos vamos con esta reflexión tuya que dice: vivir es animar la existencia. Si algo ha de ser vasto, entonces vastísimo ha de ser vivir. Y pues para ti, una breve pieza que interpreta Horacio Franco, flautista, y la Banda Filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije en Oaxaca, la canción Mixteca, para Rolando Viatier. Nos encontramos y un abrazo fuerte hasta Oaxaca. Abrazo de regreso y toda mi gratitud, Angélica. Hasta pronto. Hasta pronto. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.